Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de una noticia que apareció en las últimas horas en los diarios de todo el mundo, en todos los medios de comunicación. Se habló de un supuesto cambio revolucionario de la Iglesia Católica a partir de un documento elaborado en un encuentro de obispos de todo el mundo, en el que se habla de la homosexualidad y se explicita que los homosexuales para la iglesia tienen dones y atributos para ofrecer a la comunidad cristiana. Y en el documento, que es un documento provisorio todavía, no ha sido aprobado definitivamente, los obispos se preguntan si la iglesia es capaz de darle la bienvenida a esta gente, aceptando y valorando su orientación sexual, sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Esteban Paulón. Él es el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Esteban? Buen día. Bueno, ¿ustedes qué piensan de esto que ha aparecido en las últimas horas desde el Vaticano? Bueno, en realidad es una forma un poco más simpática de decir lo que habitualmente se dice y que tiene que ver con la imagen y con la visión doctrinaria que la Iglesia Católica tiene sobre la homosexualidad, que es una mirada no de personas, de sujetos de derechos, merecedores de determinada protección y reconocimiento por parte del Estado, sino una mirada misericordiosa en la cual estas personas, que somos gays, lesbianas, bisexuales y trans, que somos enfermas y que por tanto no tenemos nuestra orientación sexual por propia voluntad, sino que nos viene de algún lado, debemos ser recibidas y acogidas en el seno de la Iglesia. Lo más grave que vemos en el documento y que justamente tiene que ver con lo que el Vaticano no está dispuesto a modificar en relación a su línea con respecto a la diversidad, es que nuevamente el documento es utilizado para ratificar que la única familia válida, que el único matrimonio válido es el matrimonio heterosexual, la unión entre un hombre y una mujer, y reconoce que hay relaciones de pareja homosexuales que han sido útiles para brindarnos apoyo mutuo. En esos términos está expresado en el documento, lo cual nos parece denigrante y por eso nosotros planteamos que es la Iglesia vuelve a ratificar el apartheid en el cual tiene a nuestras parejas, no reconociéndonos relaciones afectivas, sentimentales, familiares, y realmente creemos que es un documento típicamente de los que sí, intentan mostrar algún tipo de cambio, pero en realidad en el fondo no cambia nada. Sin contar que el documento no está aprobado definitivamente, que después de haberse filtrado a la prensa desde las vocerías oficiales del Vaticano han salido fuertemente a aclarar que el documento no es oficial, que en ningún momento se está planteando un cambio en la mirada y en la línea en relación a la familia. Esas cuestiones que tienen que ver con la interna de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica, que dificultan incluso los pequeñísimos y muy tímidos pasos que algunos sectores intentan dar hacia una mayor apertura. Esteban, entonces, en definitiva, para ustedes no es ningún avance, como está planteado, al darse a conocer esta noticia, se plantea como un avance, un cambio, algo que hay un antes y un después. Sí, se plantea como una revolución y quizá para ese ámbito y con la historia que hay en relación a la diversidad y la jerarquía de la Iglesia Católica, viéndolo desde el punto de vista del Vaticano, puede sonar a algo revolucionario, pero la realidad concreta es que lejos está de ser algo revolucionario, lejos está de responder a la nueva realidad que incluso las comunidades de base en la Iglesia ya tienen resueltas en muchísimo tiempo, porque el pueblo católico, que son los fieles, que son las personas de la comunidad, no los de la jerarquía, hace años que resolvieron este debate, hace años que apoyan el matrimonio igualitario, hace años que nos reconocen en el seno de nuestras propias familias como parejas, como matrimonios, como relaciones afectivas, y realmente la jerarquía viene muy atrás. Y sinceramente vemos con enorme preocupación que tampoco se haga ninguna mención a la violencia que sufrimos lesbianas, gays, bisexuales y trans en 77 países del mundo, donde está penalizado el homosexual, incluso en algunos de ellos con la muerte. Y entonces, cuando vemos que las autoridades de la Iglesia Católica en muchos de estos países, el caso de Uganda, por ejemplo, son los principales impulsores de las leyes que penalizan la homosexualidad, siguen hablando de cáncer gay, siguen hablando de la homosexualidad como un castigo divino, el SIDA como un castigo divino a la homosexualidad, una serie de cuestiones que habíamos pensado que estaban superadas y que seguimos escuchando en América Latina, en Asia, en África. Bueno, realmente ahí vemos cuánto falta todavía por hacer. Esteban, la última. ¿Ustedes tienen expectativa en que haya cambios con el Papa argentino? Bueno, hay intentos, ¿no? Pero muy tenues, muy tímidos. El cambio no termina de arrancar, porque desde que él asumió hasta este momento ha habido distintos gestos que intentaron mostrar una imagen más abierta de la Iglesia, y cada uno de esos gestos fue desactivado rápidamente desde adentro de la propia Iglesia. Así que, evidentemente, las resistencias, independientemente de la voluntad de algunas de las personas que están trabajando en este marco en esta gestión con Francisco, hay resistencias muy, muy fuertes desde adentro y claramente dificultan cualquier tipo de cambio. Lo que esperamos es que más un cambio que se pueda producir hacia adentro, porque eso también son debates que tendrá que darse el Vaticano como Estado, porque es un Estado soberano. Esperamos que cese la intervención y la injerencia de la jerarquía de la Iglesia Católica en muchísimos países del mundo, impidiendo el avance de la igualdad, penalizando la homosexualidad, ¿no? Eso sería mucho más deseable que un cambio doctrinario que debiera afectar solamente a las autoridades y a los fieles, que en todo caso optarán por estar en una religión que los incluye o los discrimina. Pero lamentablemente sabemos que no es así y sigue habiendo muchísima injerencia de la Iglesia en nuestros países, y esto se traduce concretamente en restricciones de derechos, en discriminación, en violencia y en obstáculos para poder avanzar hacia la igualdad. Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, te agradecemos el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.